porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, iniciamos una edición más de este programa para compartir las enseñanzas de las escrituras con la luz de la nueva revelación del Cordero de Dios y las leyes sociales que nos han tocado vivir. En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios está escrito: de todo hay en el rebaño del Señor. Los ambiciosos tienen eterna lucha con sí mismos y con sus hermanos de prueba. Son los más grandes destructores de la felicidad de los demás. Siempre se acaparan los puestos claves en los mundos. En tu planeta Tierra tienen el monopolio de gobernar. Se hacen pasar por seres justos y se acaparan lo mejor. Hacen lo contrario a mis divinos mandamientos. Creen estos ambiciosos que nunca rendirán cuenta de sus engaños. Creen que sus abusos y violaciones quedarán impunes. No, hijito, todo se paga en la vida, tanto arriba como abajo, pues en todas partes está el Creador. Todo político que enseñó doctrina será juzgado, menos aquella doctrina de la que participan mis humildes, los explotados, los engañados, los postergados, los sufridos. Y todo político será juzgado por dividir al rebaño, por hacer pelearse al pueblo, para aprovechar la división, sacar ventajas. Todo lo que es de mis humildes no se tranza. Dictado por escritura telepática, por el divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta revelación nos da la orientación y nos recuerda lo que en las escrituras está escrito. El Señor dará a cada uno según sus obras, y todo será juzgado con justicia, la justicia divina, que toma en cuenta el pasado, presente y futuro, toma en cuenta el grado de intensidad de la falta cometida, toma en cuenta la evolución que tiene la criatura al hacer tal o cual hecho. esta justicia que va a maravillar a los psicólogos, a los filósofos, a los que han pedido conocer la filosofía de la llamada justicia en la tierra. Porque esta añadidura de la revelación llega en un momento donde en este mundo se piensa que las cosas pueden quedar impunes, pero en la justicia divina, dice la revelación, nada queda impune. Todo se paga tarde o temprano, tanto arriba como abajo, porque en todas partes está el divino creador. Y en un pasaje de las escrituras, en el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías había escrito en el capítulo 22, verso 17: Mas tus ojos y tu corazón, dice el Señor, refiriéndose a los ambiciosos, solo están para tu propia ganancia, para derramar sangre inocente, para practicar la opresión y la justicia. Libro de Jeremías, el profeta revolucionario del Antiguo Testamento, capítulo 22, verso 17. Las enseñanzas de las Escrituras y las advertencias hacia los gobernantes siempre ha sido directa y clara. No oprimirás, no abusarás del poder, no te volverás prepotente, no te convertirás en un déspota, en un tirano, porque el Señor dará a cada uno y medirá con la misma vara con que se ha medido. Tomando como referencia esta revelación del Cordero de Dios y esta cita del Evangelio, vamos a compartir una primera información de lo que cada año, en la primera semana de junio, desde hace 10 años ya, se viene siguiendo con esta injusticia de impunidad frente a un crimen, un asesinato cometido durante el gobierno de Lapra en el año 2009. Nos referimos a lo que se llama el Baguazo, y 10 años después todavía sigue impune, pero la justicia de Dios está presente. Tarde o temprano se hace justicia. Telesur, el canal de información, ha dado cuenta de este hecho en un informe dado a conocer esta semana. Compartimos la información y aquellos que se van conectando al canal de YouTube, escribiendo el tiempo que resta en este canal, pueden apreciar el video y por la radio escuchar el audio. Desde Telesur nos informan acerca de estos 10 años de impunidad con ese crimen cometido durante el gobierno del APRA. Desde el denominado Baguazo en Perú, un conflicto en la Amazonía donde murieron 33 personas, la política neoliberal de ese país mantiene el abandono de las comunidades nativas para beneficiar a grandes transnacionales. Revisamos más detalles con Jaime Herrera. Fue en junio del año 2009, cuando la policía arremetió violentamente contra nativos aguajún, quienes protestaban contra la explotación de sus recursos naturales sin ser consultados. El saldo del enfrentamiento, 23 policías y 10 nativos fallecidos. Algunos de los responsables políticos de esa matanza hoy son congresistas. En el Congreso todavía siguen las personas que han sido responsables sobre esa matanza. Ellos están libres, pero mientras tanto, los de los pueblos indígenas sí ya están, otros encarcelados, otros están perseguidos, otros están huidos, y para los del Congreso del Ejecutivo no están todavía. Yo pido justicia e igualdad. Las organizaciones indígenas aseguran que desde el denominado baguazo, las actitudes del Estado hacia la selva no han cambiado y los compromisos del gobierno que surgieron de ese conflicto solo quedaron en papel. Desde la Amazonía se ha planteado una educación pertinente, educación intercultural bilingüe, salud intercultural, proyectos productivos que desarrollen, que no impacten al medio ambiente. Y ustedes verán que cada región amazónica tiene que estar bloqueando carreteras, tiene que estar bloqueando ríos para que recién el Ejecutivo implemente o aperture una mesa de diálogo y luego tener acuerdos, y esos acuerdos siguen igual. En tanto, gobierno y legislativo insisten en las políticas que motivaron ese conflicto, priorizando la explotación petrolera en desmedro de los recursos naturales y la cultura de los pueblos indígenas. Tal es el caso del proyecto para una nueva ley de hidrocarburos, por la que se extenderían las concesiones petrolíferas hasta por 60 años. Estas empresas, en primer lugar, que ya ha suavizado, se puede decir, todas las condiciones de carácter ambiental, no toman en cuenta los aspectos de sostenibilidad ambiental, sino simplemente es la entrega de los territorios para la explotación sin ninguna consulta previa, sin ningún plan de estudios de impacto ambiental. La extracción petrolífera que ha ocasionado decenas de derrames que contaminan ríos y suelo no es el único motivo de conflicto en la selva. Comunidades indígenas también se han levantado en rechazo a proyectos gasíferos de agroindustria o por la construcción de carreteras o hidrovías. Jaime Herrera, Telesur, Lima. Todo esto sucede en el marco de lo que se celebra también en el mundo, la semana, el día del medio ambiente, la primera semana de junio. Ha habido muchos aspectos relacionados con el clima, el medio ambiente, la crisis que provoca el capitalismo al medio ambiente. Esto está anunciado en la revelación, en un rollo del Cordero de Dios. Dice el Divino Creador en un plano celeste: el mundo se ilusionó en una extraña psicología en que menospreció al tiempo. El desvirtuamiento salió de un extraño y falso concepto que se tenía de la vida. Todo cuanto rodeaba a la criatura, absolutamente todo, adquirió una baja cualidad y calidad. Cuando la mente de la criatura equivocó el concepto de la vida que había pedido a Dios. Los elementos también piden pruebas a Dios en sus leyes de elementos, y ellos hacen variar la calidad como tales. Cuando la criatura viola la divina ley de Dios, en otras palabras, las propias criaturas, cuando violan la ley de Dios y sin darse cuenta, afean los climas. Son ellas mismas las que hacen disminuir el goce de un buen tiempo o clima. Al mundo de la prueba se le advirtió que todo era viviente. Es así que todos los elementos de la naturaleza también participan en el divino juicio de Dios, dictado por escritura telepática, escrito por el enviado, Alfa y Omega. La revelación del Padre Eterno nos recuerda el clima, el goce de un buen tiempo, depende del cumplimiento que las criaturas de este mundo hagamos de los mandamientos de la ley de Dios. El mundo está sintiendo el rigor del clima que se vuelve loco. El clima se afea, no se goza de un buen tiempo, no se goza de un ambiente que permita que las criaturas se sientan con agrado, porque hay un desequilibrio planetario. La cadena de noticias china en español ha informado cómo en el Perú se ha tratado de tener mayor conciencia en los estudiantes, en la población que se encuentra en la ciudad de Lima, más consciente del clima, del medio ambiente. Han elegido el Parque de las Leyendas para conocer diversos aspectos de la flora y la fauna. Al margen de lo que se puede considerar a los zoológicos como unas cárceles para seres vivientes, hay que ver el aspecto de lección, de aprendizaje que se puede sacar de la flora y la fauna que existe en ese lugar. Compartimos este informe de la cadena de noticia en español de China, Xinhua, sobre cómo en el Perú se ha reflexionado acerca del medio ambiente. Hacer conciencia sobre el cuidado de la flora y fauna del planeta es un tema de suma importancia. Lo primordial es inculcar estos valores desde temprana edad. Es así como los peruanos celebraron en Lima el Día Mundial del Medio Ambiente en el Parque de las Leyendas. Mari Salcedo, encargada del área de bienestar animal de este centro ecológico, destacó la trascendencia de promover la preservación de especies naturales en el país andino. Bueno, el día de hoy el parque lo que hace su función es conservar, tratar de conservar toda la mayoría de la fauna que ellos albergan, que nosotros albergamos, para que podamos de alguna manera disminuir o atenuar todo lo que pueda ser la caza indiscriminada, el tráfico ilegal y todo bueno, lo que conlleva la disminución de los animales. Durante esta visita, un grupo de estudiantes presenciaron diferentes especies de animales que habitan ahí, además de darse a la tarea de la plantación de árboles. La encargada de encabezar esta acción, Natalia Ruiz, resaltó la participación de los niños como un aprendizaje sobre el respeto a la naturaleza. Los niños están concientizándose más que todo en poder tener una idea de qué es lo que nos aporta a los árboles, ¿no? No solo al medio ambiente, sino también a la humanidad, ¿no? Y a la flora y la fauna. Esta fecha conmemorativa fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas con la finalidad de generar conciencia sobre la necesidad de cuidar el planeta de los peligros de la contaminación. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. En las Sagradas Escrituras se enseña de quién es la tierra. La tierra, en el Salmo 24, verso 1 y 2, es de Dios. Salmo de David 24, verso 1. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Este verso nos permite saber que nosotros solamente somos pasajeros por este planeta, y la misericordia del Divino Padre nos ha permitido conocer este planeta, esta morada. Hemos prometido cuidarla, respetarla, perfeccionarla. Por lo visto, desde hace miles de años no se viene cumpliendo con esta promesa. Y la misericordia del Divino Creador está presente, porque a pesar de ello nos permite todavía tener tiempo para darnos cuenta, para reflexionar y reconocer que no somos los dueños de este planeta. Debemos tener mucho respeto y cuidado con la naturaleza. Estos días, esta semana primera de junio, en todo el planeta, se trata de hacer eventos, actos, ceremonias, ponencias acerca del medio ambiente, el cuidado que debe tener la criatura. Pero todavía no somos conscientes del daño que se le hace cada momento a la naturaleza. La extinción de especies de la flora y la fauna ya ha dado señales de alerta a través de la ONU. 1 millón de especies vegetales, animales, está en peligro de desaparecer, aparte de las que ya han sido extinguidas por la acción humana, por este desequilibrio de materia-espíritu. El daño que ha provocado en la naturaleza es inmenso. En Lima existe el Jardín Botánico. Es un lugar donde se trata de cuidar y hacer también que crezcan árboles, plantas, vegetales, que no son de los Andes, que no son de América, de otros continentes. Sobre eso ha informado el canal de televisión en español de China, Xinhua, y ellos mencionan que existe el árbol de la esperanza en el Jardín Botánico de Lima. Escuchemos este informe para enterarnos de este jardín botánico que existe en la ciudad. El Jardín Botánico de Lima, ubicado dentro de las inmediaciones del Parque de las Leyendas en Perú, cuenta con más de 1.500 especies vegetales, entre las que resalta el llamado Árbol de la Esperanza. Tenemos aquí ejemplares de oriundos de Asia, como por ejemplo el árbol de Jingo Biloba o el árbol de la esperanza, o también conocido como albaricoque plateado. Es una especie muy importante para la cultura asiática. Este singular ejemplar tiene grandes beneficios ornamentales y también en la salud de quienes los poseen, además de su asombrosa adaptabilidad. Muchos turistas que vienen acá se maravillan de ver acá ejemplares de su país, ¿no? Y se preguntan cómo se ha logrado adaptar a este clima tan desértico como es la ciudad de Lima. Pero acá tratamos de darle todas las condiciones de cultivo. El Jardín Botánico cuenta con más de 4.000 ejemplares en sus 4.7 hectáreas de extensión y apoya la conservación de la flora nativa y exótica en peligro, y contribuye también con su difusión para que la gente pueda conocer y valorar los recursos vegetales del país. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. el árbol de la esperanza. Y esta virtud, una de las 318 que cada ser humano posee, nos permite continuar, esforzarnos y tener propósitos que alcanzar, porque el Divino Creador da oportunidad siempre, porque Él es infinito y tenemos la eternidad para ir conociendo de mundo en mundo la creación. La esperanza es ese impulso que nos hace ver las cosas desde una nueva perspectiva, una nueva concepción. La esperanza que este sistema de vida está agonizando da fuerzas para ir creando, ir visualizando el nuevo sistema de vida, el milenio de paz. La luz de la revelación nos da un adelanto de lo que viene. Será un mundo limpio, silencioso. No habrá contaminación, porque el equilibrio entre la parte física y espiritual de los seres será una maravilla, será una expresión de la perfección que se lograría con el cambio de costumbres, el cambio de mundo, el cambio de sistema de vida. Hay un título en el libro Lo que vendrá, que son los títulos de los rollos del Cordero de Dios, donde el Divino Creador nos habla acerca de la exigencia del Hijo de Dios para todos los seres humanos en el perfeccionamiento que deberíamos haber logrado, tal como está escrito en el Evangelio cuando Cristo dijo: lleguen ustedes a ser perfectos como es perfecto el Padre Celestial. En el título 3573 está escrito: en el divino juicio de Dios, el Hijo de Dios exigirá delicadeza por dentro y por fuera, exigirá disciplina mental y perfeccionamiento físico, porque ni una molécula de sí mismo es menos delante de Dios. La mayoría del mundo de la prueba se descuidó en el perfeccionamiento que le habían prometido a Dios. A los que se descuidaron se les quitará la vida humana, porque es más fácil que el Hijo de Dios deje con vida a los que perfeccionaron la vida durante la prueba de la vida. Dictado por escritura telepática por el Divino Creador del Universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. En esta primera semana de junio también hay unas celebraciones por el Día de la Bicicleta, como una forma para mantener el cuerpo en actividad y a la vez hacer que la contaminación del medio ambiente disminuya. Sobre ello, el canal también de noticias en español de China ha informado sobre una bicicleteada realizada en la ciudad de Lima. Claro. Con el lema Bicicleteada Nacional por una movilidad sostenible, cientos de peruanos se sumaron para promover el uso de este vehículo como medio alternativo para contribuir a la conservación del medio ambiente. El recorrido, que inició en la Plaza Mayor de Lima y terminó en el Parque Mariscal Castilla, se desarrolló en el contexto del Día Mundial de la Bicicleta, que se celebra cada 3 de junio por decisión de Naciones Unidas. Hemos tenido un día familiar, un día en que queremos todos tomar conciencia de lo que es el cuidado del medio ambiente a través de una movilidad muchísimo más sostenible. La bicicleta es uno de los medios de transporte más ecológicos que existen y se promueve su uso en la capital al ser considerada por la Organización Mundial de la Salud como una de las ciudades con el aire más contaminado de Latinoamérica. Bueno, para la salud básicamente la mejor, realmente te mantiene con energía, te mantiene saludable, te mantiene con un ritmo cardíaco adecuado, así que es un ejercicio puro. Cada vez más personas usan la bicicleta para escapar del tráfico en las horas pico de la capital. Alrededor del 28% de la población optan por el vehículo de dos ruedas para dirigirse a sus oficinas o centros de estudio, según un sondeo realizado por la Asociación Atibicímico. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. La práctica de estos ejercicios con miras a tener un desarrollo físico también y pensando en el medio ambiente, cómo la tecnología debe estar al servicio de la humanidad para hacer más agradable la vida. En esta época se está hablando mucho de los autos eléctricos, buses eléctricos, automóviles eléctricos, y se compara con los sistemas de transporte actual en cuanto a contaminación. Los vehículos eléctricos tienen una mínima contaminación frente a los tradicionales. El canal de Noticias de Perú, Andina de Televisión, ha informado sobre unos buses eléctricos que estarían ingresando a la ciudad de Lima. En otros países ya están más avanzados en ir adecuando los sistemas, las vías de transporte para los vehículos eléctricos. El beneficio que se logra para disminuir la contaminación del medio ambiente es grande. Compartimos esta información del canal de televisión Andina de Perú. Acá es una alianza entre dos grandes. Es Cruz del Sur, líder peruano en transporte terrestre, y BYD, que es una empresa multinacional y líder en fabricación de buses eléctricos a nivel mundial. La alianza en realidad va enfocada al desarrollo de la electromovilidad en el Perú. Eso quiere decir un medio ambiente más amigable, menos emisiones de CO2. Estos buses tienen la capacidad de viajar hasta 350, 400 kilómetros con una sola carga. Tienen un costo operativo mucho menor al de un diésel. Y no solamente eso, sino que no emiten gases. Un bus normal a diésel te puede emitir 7.2 toneladas mensuales de CO2. Este bus emite cero. Tiene en promedio 3.000 piezas menos que un bus tradicional diésel, ¿no? ¿No? Ya no tiene tantas piezas, tanta parte mecánica, sino es más piezas enteras y que trabajan de una sola vez, ¿no? De hecho, eso es lo que queremos llevar a la gente. No solamente transporte ecoamigable, sino transporte más económico. mucho más económico. De todas maneras, eso va a pasar sí o sí. ¿Por qué? Porque, como te dije, el costo operativo es mucho más bajo que un diésel, ¿no? Entonces, ese ahorro se le va a trasladar al cliente para que el cliente pueda tener un acceso a un transporte ecológico y económico. Entonces, lo que nosotros estamos apostando acá es por llevar esta tecnología al Perú de una manera sustentable, entregarle proyectos a la gran minería, al sector urbano masivo. Es el primer enfoque que le estamos dando a este tema, porque por la dependencia y la distancia de las baterías es un poco difícil trabajar en interprovincial. Durante muchas décadas, las poblaciones en los últimos tiempos del mundo que hemos sido conducidos a las grandes ciudades, durante décadas estamos padeciendo la contaminación del aire y esto perjudica a la vida. Esta es una de las causas de muertes en el mundo. 10 millones de muertes al año por contaminación en las grandes ciudades. Las más contaminadas se encuentran en el Asia. Es por ello que las poblaciones de ese hemisferio están exigiendo a los gobiernos que limpien el medio ambiente. Los autos eléctricos están ayudando a la disminución de este problema en China. El sistema socialista en China permite planificar y desarrollar lo más conveniente, porque existe una voluntad política para hacerlo. En cambio, en las naciones donde el capitalismo y en su forma más extrema el neoliberalismo se impone, como la revelación lo menciona, estos ambiciosos están en puestos claves de los gobiernos y solo están pensando en su ganancia, en su beneficio, en sus privilegios. No les interesa el beneficio social. Ello explica el por qué estemos atrasados en cuanto al desarrollo de esta nueva tecnología de los autos eléctricos en el Perú, porque va a afectar a aquellos que se han enriquecido con las importaciones de vehículos de segunda, usados, y que perjudican el medio ambiente en gran manera. Sobre esto hay un título en el libro Lo que vendrá. El juicio intelectual de Dios para esta generación establece una justicia a todos los que vivimos en las grandes ciudades contaminadas del sistema de vida capitalista. Título 3569. En la prueba de la vida, cada uno escogió vivir con respecto a las leyes naturales. Unos vivieron en las grandes ciudades de la bestia. Otros prefirieron el campo con su aire puro. Sea cual fuere el lugar que cada uno escogió, el lugar en que se vivió influyó en la cualidad y la calidad de las ideas que se generaron. Porque los ojos, los oídos, y La Boca tuvieron experiencias propias del lugar. Y es más fácil que entren al reino de los cielos los que vivieron en los lugares más limpios de la tierra, porque hasta el aire que se respiró influye en el hablar de los poros vivientes que cada uno tenía en su propio cuerpo de carne, dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. El canal de noticias F en español ha informado de esta exigencia de millones de habitantes que exigen a sus gobiernos aire limpio de la contaminación medioambiental. Con China como país anfitrión global de las Naciones Unidas y la contaminación del aire como protagonista, millones de ciudadanos celebran este miércoles el Día Mundial del Medio Ambiente. La contaminación del aire deja cada año cerca de 7 millones de muertes. 4, según datos oficiales, ocurren en la región de Asia y el Pacífico. En ella también se encuentran las 10 ciudades más contaminadas del mundo, 7 en India, 2 en Pakistán y 1 en China. La ciudad oriental de China de Hangzhou se eligió este año como centro de la lucha contra la contaminación atmosférica, ya que China está vista por la ONU como el ejemplo a seguir por los otros grandes contaminantes mundiales. Con este día, Naciones Unidas busca instar a los gobiernos, la industria, las comunidades y a los individuos en todo el mundo a unirse para explorar las soluciones a este problema global a través de las energías renovables y las tecnologías sostenibles. En ciudades como Pekín, por ejemplo, los niveles de partículas finas cayeron un 35% en los últimos 5 años a través de estrictos estándares de emisiones de vehículos, el fomento del uso del transporte eléctrico o de las bicicletas y limitando el uso de calderas de carbón. Las celebraciones por este día han recorrido todo el mundo, desde una carrera ciclista en Kenia a la plantación de árboles en la India, pasando por actividades comunitarias de limpieza en Etiopía y en Japón. Todo ello contra el impacto de una epidemia de la que ningún rincón del planeta está a salvo. En el Evangelio Jesús dijo: una ciudad asentada en el monte no se puede esconder. Y en la Revelación se explica que en las grandes ciudades somos probados. Es por ello que en la justicia divina nosotros tenemos que tener mucho que aprender, mucho que recapacitar y mucho que valorar. ¿Por qué? Porque es una prueba de vida donde todos nosotros no sabemos cuál va a ser el resultado de esta experiencia. La justicia de Dios da a cada uno según sus obras. Ya estamos informados en el título que hemos leído de cómo el medio ambiente influye en los ojos, en los oídos, en la boca, influye en las ideas y las sensaciones. Las grandes ciudades son lugares donde somos probados en una forma muy extrema, porque en ellas se puede ver las virtudes y las contravirtudes en sus extremos. En el libro Lo que vendrá, en el título 3570, el divino creador en este juicio intelectual para esta generación nos dice lo siguiente. Título 3570. El que al escoger el lugar en donde vivir lo hizo pensando en lo de adentro de sí mismo, ganó puntaje de salud. El que lo hizo con indiferencia, nada ganó. La indiferencia, en cualesquiera de sus formas, nada recibe en el divino juicio de Dios. La preocupación recibe premios y los indiferentes de la vida correrán el riesgo de que el Hijo de Dios no vuelva a darles de nuevo la vida humana, porque es más fácil que se la dé a los que mostraron interés por la vida que todos habían pedido a Dios. Dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Hemos compartido esta primera parte del programa acerca de la justicia de Dios en los actos que se hacen, como son los crímenes, los asesinatos, por defender intereses de los capitalistas, de las transnacionales. ¿Qué razón tenía el gobierno derechista neoliberal del APRA de asesinar pobladores? ¿Qué necesidad tienen los gobiernos capitalistas de reprimir, de masacrar a la población? Lo hacen para defender mezquinos intereses de los ambiciosos. No hay otra explicación, porque son seres que tienen a la corrupción dentro de sí. No han podido todavía liberarse de esas sensaciones, de esos efluvios de tinieblas que se trae a este mundo en prueba de vida. La promesa de vencerlos está escrita, porque nadie quiere lo peor para sí ni para otros. Solo los demonios quieren lo peor para sí y para los demás. En eso se diferencia a los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, como dice las Sagradas Escrituras, porque los hijos de la luz practican y defienden la justicia, los hijos de Dios. En cambio, los hijos del diablo practican y defienden la injusticia. También hemos compartido lo relacionado a esta preocupación mundial con la crisis del clima, la contaminación del aire, de la tierra, de las aguas, la contaminación mental que produce ese deterioro del medio ambiente, cómo la moral de las criaturas se va degradando, porque hay una relación directa entre salud, salud del cuerpo, salud de la mente, salud del espíritu. El espíritu, cuando entra en desequilibrio, provoca estragos en el cuerpo. De ahí viene todo el desequilibrio mental que padecemos todos los seres humanos en diverso grado. Los que tienen una posición más elevada y están a cargo de los gobiernos, su desequilibrio mental es mayor, porque solo un desequilibrado mental puede cometer asesinatos, represión, tortura, genocidio, puede destruir la naturaleza que Dios ha creado. Y esta llamada de atención de los pueblos originarios, de las comunidades que defienden su derecho al medio ambiente, a tener un aire puro, agua limpia, se ve amenazada constantemente. En estos momentos el gobierno neoliberal sigue con su provocación a los pueblos originarios y las comunidades sin consultarles y sin respetar el debido derecho. Continúa con sus planes de explorar la Amazonía, de hacer nuevos proyectos para que las inversiones, para que las exportaciones de los capitalistas tengan fabulosas ganancias. ¿Es eso correcto? ¿Le agrada eso al divino creador? ¿Que en el afán de ganancia se destruya la naturaleza? No, no está autorizado en el Evangelio, no le agrada. Y la justicia de Dios es molécula por molécula, gota por gota de agua contaminada, molécula por molécula del aire envenenado. Todo ello es parte de la prueba de la vida y también es parte de las promesas que todos hemos hecho. Hemos prometido recibir un planeta limpio y hemos prometido entregarlo limpio. Hemos pedido recibir un planeta limpio y hemos prometido entregarlo de esa manera. Pero este planeta está ensuciado por todas partes. El medio ambiente, estos días donde se puntualiza mejor el problema, debe servir, como dicen los títulos del juicio de Dios, deben servir para preocuparnos por ello y buscar las soluciones, no ser indiferentes. La indiferencia trae consigo el riesgo que el Hijo de Dios no vuelva a darnos vida humana para seguir aprendiendo y conociendo el universo expansivo pensante que el Divino Padre ha creado. Estamos llegando al final de esta primera hora. Les recordamos que en la siguiente hora pueden seguir comunicándose a través del canal de YouTube. Escriben en el buscador el tiempo que resta y se conectan al programa en vivo que en unos momentos va a volver a continuar. Estamos terminando esta primera hora y luego vamos a continuar con más información relacionado con esta problemática del medio ambiente y lo que ocurre en el plano global con esta guerra comercial entre potencias. Ya retornamos. El tiempo que resta.